Bienvenidos a En Franca y bienvenidas a En Franca Decadencia. Iba a decir En Franca Decadencia, En Franca Decadencio, pero luego he pensado, a ver si me va a salir En Franco Decadencia. Y entonces me he echado, he reculado para atrás y tengo que daros la bienvenida a una nueva edición de En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era. Aquí estamos, otra edición más de En Franca Decadencia. Ya sabéis que nos podéis encontrar todos los podcasts en radioela.org buscando en Franca Decadencia. Nos podéis encontrar en el Facebook poniendo En Franca Decadencia. Nos podéis encontrar en iVoox buscando en Franca Decadencia. Y nos podéis encontrar en todos esos lugares que alguien sensato os dijo alguna vez que no os acercarais ahí. Bien, Cristian, licenciado Cristian Puta Mierda, esta edición es una edición muy especial, ¿verdad? Esta es una edición muy especial porque hoy llegamos a nuestro programa número 30. ¡30! El programa número... el 2010 que decíamos el en 20, el programa anterior que hemos hecho hace escasos 40 minutos. Exactamente, nuestro programa, nuestra sesión doble de tarde porque... Este es nuestro whisky doble, ¿no? De los sábados. Exactamente, no contentos con grabar un programa una vez, grabamos dos del tirón y así pues echamos la tarde. ¿Eso se debe a que somos retrasados mentales o tenemos retraso mental? Eso se debe a que llevábamos 2 semanas, por desgracia, por compromisos varios de nuestras agendas glamurosas sin poder hacer programa, así que nos hemos querido poner al día. Y nos vamos a desquitar, muy bien. Exactamente. Así me gusta. Tenemos de nuevo aquí a Milagros Milagrosa. Bienvenida, Milagros. Bien hallados. Ponemos, pues, podíamos haber puesto la sintonía antes. Podemos, este locutor podemos ha haber puesto un error y lo asume. No volverá a ocurrir. Milagros. Milagros in the house. Esto... Milagros in the house. Bueno, pues ya has quedado oficialmente presentada, Milagros. Me gusta mucho. ¿Te vale. gusta, te gusta la, tu sintonía? Me encanta el cachondeo. ¿Te gusta el rap? Pues sí, lo que pasa es que yo estoy tan gorda, a lo mejor adelgazo si canto, si consigo... Si cantas rap, ¿tú crees que adelgazarías por ser rapera? No, adelgazaría porque, vamos, es imposible, yo creo que no. Mira que anoche estaba animada hasta hacer rap. Al lado de la mañana, viendo. MC Milagros, te llamaremos a partir de ahora. Eso, eso. Bien, yo creo que vamos a la chicha, ¿no, Cristian? ¿O hay algún tipo de anuncio que tengamos que hacer ahora? Pues no, en principio no, no creo que nos hayamos dejado nada. De acuerdo. Podemos pues ir a la chicha, podemos ir introduciendo con un poco de música. Ah, quizá. Pero no, estaba pensando, claro, es que voy a decir, vamos a, ¿qué hacemos con la regla del programa? De introducir al invitado con una pregunta ofensiva. Bueno, pues... Porque... ¿Será interesante? ¿Sí? No lo sé. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Quién demonios eres y por qué debería importarnos? Pues si hablas de Franco Decadencia a una ferrolana, pues empezamos mal. Y esta ferrolana, no olvidemos que esta ferrolana se llama ni más más ni más menos que Chelo Lourero. miedo me dais con esas ráfagas. Pero seguramente que tú, pontevedrés de pro, no sabes lo que significa loureiro. O sea, no, que, no, desconozco qué significa. Desconoces, ¿no? Es laurel, amigo mío. Ah, bueno, claro, ¿sí? Una sí, viene de rama, verdad, de rama fina, de rama muy noble, de sabrosa, los Césares. De rama de los sabrosa. Césares, sí. Y sobre todo que palmarisco cojonudo. Sí, desde luego. Bien, pues muchas gracias por fin por venir. Mm. Chelo... Gracias por no habernos dejado tirados como perras arrabaleras en esta ocasión y esperemos que esta entrevista vaya todo lo bien. ¿Tú no has visto podría? El programa de nuestro amigo John Sistiaga, ¿es? El que John está Sistiaga. En CERN, ¿sí? Sobre cuestiones precisamente de género y de machismo. Y hay que empezar a cambiar el vocabulario. Ah, por lo de perra arrabalera, ¿quieres decir? Vale. Vale, de acuerdo. Perro arrabalero, vamos a decir. Fíjate. Perros y perras arrabaleras y arrabaleros. Venga, dispara. Bien, vamos allá. Cuéntanos un poco, contextualiza un poquito. Bueno, perdón, tengo que presentar a Nacho, que ha venido Nacho a hacernos los coros. Hola. El primer corista, Nacho Rodríguez, el primer corista que ha tenido en Franca Decadencia. Aquí estoy. Estamos rompiendo moldes todo el rato. Sí. Corista coreano. Coristo. Ahora, corintio. El primer corintio que ha venido al programa. Claro. Bien, cuéntanos un poquito tu bagaje profesional y un poquito para que nuestra audiencia... ¿Desde los comienzos de la historia? Muy largo. Bueno, no, los comienzos de la historia, hacer... si vienes del laurel de los Julio César, no. Vamos a hacer un resumen en plan siglo tenemos, XX. Tenemos que hacer entonces como una serie. Una trilogía. Porque yo he pasado por muchos jardines. Pero empezando en el sector naval, siendo de Ferrol, una no sí, puede... Tenía yo una pregunta sobre eso, sí. Pero mi última etapa en la vida, que es la etapa del audiovisual, la etapa de cine, pues la verdad es que lo que me dedico es al cine de animación, con gente como Nacho, por ejemplo, gente uh-huh. con muchísimo talento y que tiene muchísimas cosas que contar. Y que es necesario que, dado que los artistas sois absolutamente incapaces de monetizar vuestra arte, necesitáis gente como yo, que decidió dejar de ser artista para no hacer un daño en el mundo del arte y empezar a monetizar para que otros artistas de verdad puedan sobrevivir. Por lo de ahora, sobrevivir. Bien, entonces, digamos que tu profesión sería productora, ¿no? Productora. O productora ejecutiva. Bueno, ¿con qué te... ¿sabes qué pasa? Mira, cuando uno tiene una empresa como la mía, que es pequeña, pues un día soy productora, uh-huh. otro día soy secretaria, otro día soy administrativa, otro día soy dibujanta. O sea, me voy cambiando el sombrero en la según medida que voy de las necesidades. Eso es el... Y entonces, pues en las producciones, pues producción ejecutiva, porque me tengo que levantar la pasta. ¿Cuál sería la...? Porque yo creo que el término producción ejecutiva es difícil de muchas veces de entender por la gente, ¿no? Bueno, realmente... ¿Cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es que productor, en principio, puede ser cualquiera que tenga pasta. Ah. O sea, en vez de montar una empresa, da igual, un bingo, zapatos, una zapatería, sí. pues, uh-huh. pues montar una empresa audiovisual... Pero si no tienes idea de la profesión, simplemente tú pues haces la parte de financiación o parte de la financiación y realmente la producción ejecutiva es la que tiene que saber de qué cada proyecto, porque hay que especializarse, claro. O sea, que digamos que un poco lo que haces es buscar la pasta. En mi caso, buscar la pasta y buscar el proyecto también. Ajá. O sea, busco el proyecto, o sea, tengo los dos gorros. Vale, o sea, pones en contacto claro. el contenido con el sí, contenedor, ¿no? Claro. O facilitas al contenido, llegar al contenedor y facilitas... A veces, cuando trabajo para mi propia empresa, pues evidentemente hago de productora y de productora ejecutiva y a veces trabajo para otras productoras que hago la producción ejecutiva y de su proyecto. Bien, pues vamos a hablar un poquito de tu... profesión y de tu origen, que también es muy interesante. ¿Se puede ser productora ejecutiva ferrolana y además buena persona? No, imposible. Os habéis equivocado. Por eso lo preguntamos. Imposible. Ya que uno cuando llega a cierta edad ya ni siquiera buena persona, porque ya, vamos, es que... Ha superado la moral. Vas perdiendo la paciencia y vas dejando cadáveres, es inevitable. Bien, estamos aquí ante una personalidad de peso. Cristian, ¿eres consciente que nos lo estamos jugando el todo por el todo? Ya, modera tus preguntas. ¿Tú también tienes miedo? Yo, ahora mismo. Creo que es la primera vez que los decadentes estamos siendo intimidados por una entrevistada. Esto es insólito. Sí, hay muchas posibilidades de que preguntemos por encima de nuestras posibilidades. Maldita sea, qué situación más incómoda. Bien, un poco cómo ubicas tú o cómo ves tú el límite a veces entre sacar un proyecto. Tú pones en contacto proyectos, ¿no?, con facilitadores de proyectos, con el dinero. En animación, supongo que te habrá sucedido, muchas veces nos encontramos con presupuestos exiguos para llevar a cabo proyectos. En animación, en ficción, bueno, si hablas con los documentalistas, puede ser para llorar. Imagino, sí. Realmente, bueno, la industria en este país es la que es, ¿no? ¿Cómo? Háblanos de la industria, de tu visión de la industria en este país. Venga, me parece un tema muy interesante. No te digo que tenías que hacer un serial. Solo con esta pregunta. Chelo, podríamos. Podemos repetir. O sea, no ya, te preocupes, ya. No es el. Hemos ya. Hecho ya. ¿Hemos hecho un programa en dos fases? ¿O no? ¿O esto lo soñé? ¿Cristian? ¿Qué es un programa en dos fases? ¿Una primera parte y una segunda parte? Sí, claro, del 3 de Wire. Del 3 de Wire, hicimos. Sí. O sea, que puede volver a suceder. Vale, no te preocupes, vale. Enróllate lo que quieras. No, es verdad. Yo... Si tú ya has salido, Chelo. Ya bueno, claro, Chelo entró dentro con su socia Lola. Claro, yo no estaba porque estaba ocupado, me estaba entrando un fax. Sí. Pero es verdad que la entrevistaste tú. Vale. Si vuelves a decir eso, te despido, Cristian. Bueno, estaba... Otro que va dejando cadáveres. Es así. No, es contagioso. El perrete asomando el hocico. Adelante, Chelo, continúa. No, vamos a ver, yo, para la gente que no es de este mundo... ¿De la animación? Audiovisual. Ah, no, bueno. Hablo del audiovisual. Se está dirigiendo general, a Jesucristo. De la industria audiovisual. A los marcianos. A nuestros radioyentes que no pertenecen a nuestro mundo. Hay que decir que yo, que he pasado por mundos muy diferentes, por profesiones muy diferentes, creo que de todas las profesiones que existen, de los campos profesionales, creo que es el más complicado, el más, ¿sí?, con diferencia. Sí, la producción es muy, muy complicada porque, primero, combina dos grupos profesionales muy diferentes, que es los técnicos y el artístico. Los dos son indispensables y tan importantes uno como otro. Tanto monta tanto. Yo que monté un periódico en Ferrol, el diario de Ferrol, sí. Y yo recuerdo que cuando... Bueno, Chelo, esto es oro. O sea, tenemos una persona que ha montado un periódico en Ferrol. Sí, con 50 empleados. Y yo recuerdo que el financiero que puso la pasta decía, bueno, yo creo que por primera vez esto va a funcionar, creía que iba a funcionar porque precisamente yo que me encontraba en la parte ejecutiva, ¿no?, fui quien fiché al director del periódico, además, ¿no?, y con lo cual él también, o sea, era consciente, yo lo que decía era que la parte... los periodistas son muy importantes porque lógicamente son los que escriben y los que... Sí, por lo visto sí. Sí, los que le dejen, ¿no? Pero si no hay publicidad, por ejemplo, no se puede escribir, no hay pluma. Con lo cual yo al grupo comercial del periódico que se encargaba de traernos dinero para que el periódico existiese, lo tenía absolutamente al mismo nivel que a los periodistas, ¿no? Pero es que a los repartidores de los periódicos estaban exactamente igual, porque los repartidores son los que conocen a la gente, son los que nos hacían más suscriptores. ¿Ah, sí? Claro, porque son fantásticos. En cuanto tú los metes en el grupo de trabajo y les das el reconocimiento que tienen, ellos no solamente llevan un periódico, sino que pueden llevar 100 en el mismo trayecto. Y si se sienten parte de ese periódico, se sienten protagonistas también y saben que ese periódico también depende de ellos. Y por supuesto van a trabajar para que sobreviva y para hacer más. Y convencer a todos, familiares y amigos, de que tienen que suscribirse, ¿no? O sea, que tienes un poder de manipulación mental. Totalmente, totalmente. Tengo un gran... Entonces yo creo que eso es la primera cosa que yo les metía en la cabeza a los plumillas, que creían que eran la élite, decirle, perdona, si este señor no consigue suscriptores, no escribes para nadie, escribes para dos y para tu familia. Y si las chicas, que normalmente eran chicas, el grupo comercial, no vendían Ay Dios, cómo se va perdiendo. Ahora mismo me acabo de quedar en blanco con la jerga el periodística, nombre técnico, ¿no? El módulo, ¿no? Los módulos, ¿no? Que es donde se inserta faldones, la claro, cada se divide en 5 columnas, una página de un periódico. Y 5 columnas y cada columna 20 módulos, ¿no? Entonces, un módulo del periódico son pelas, ¿no? Claro. Y si vendían un faldón o media página, un 5x2, un 4x3 y las esquelas, ni te cuento. Ese es otro mundo que me tuve que pelear. Por favor, con todos Chelo, esto es un programa de cómic, ilustración y animación, pero no me pero puedo resistir a preguntarte por el mundo de las esquelas y la financiación de la prensa. Pues la financiación de la prensa, las esquelas, como en todas partes, hay unos capos que son los que dirigen, entonces, y con los periodistas igual, entonces de repente si no tienes esquelas hay un montón de, igual que si no tienes fútbol, pues pierdes un montón de lectores. Las esquelas, hay mucha gente de este país, yo he aprendido mucho, a mí me encantan los diferentes campos profesionales porque en todos he aprendido un huevo y entonces me enteré que había mucha gente que empezaba los periódicos por las esquelas, con lo cual si no hay esquelas no lo compran. Mi abuela hacía eso. Claro, tú lo ves. Mi abuela, claro. El periódico, primero miraba las esquelas, ay mira Morreo, aquí va Antonio, claro, sé que era novio de que tal, que estuvo saliendo con Marusa. A medida, yo creo que a medida que nos vamos acercando a una edad que se nos empiezan a desfilar nuestros amigos y tal, pues pasan esas cosas, ¿no? Pero vamos, con esto, con todo este preámbulo, como ves, los preliminares me encantan. Son muy importantes. Muy importantes. Pues llegamos al audiovisual, en donde, si en un periódico hay periodistas, fotógrafos, también ilustradores, yo por supuesto metí los ilustradores, eran parte importantísima, y bueno, las diferentes. En el cine tenemos pues como 40, 50 profesionales diferentes mínimo que tienen que entrar en una película, mínimo. Y muchos son artistas, casi todos son, porque incluso los técnicos tienen un componente artístico. Sí, tienen su perfil artístico. Aunque lo desarrollen más o menos uno profesional, suelen tenerlo. ¿Sí? Y como vosotros sabéis, ya que estamos rodeados de artistas, los artistas tenéis un ego complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Muy complicado, muy complicado. Cristian, que esta mujer ha venido aquí a faltar. Solamente sabéis declinar la primera persona. Eso lo hacía yo solo. Solo la primera persona, yo mime conmigo. Del resto no sabéis nada, ahí os habéis quedado. Los otros tiempos verbales y las otras... Maravilloso. No fuisteis a ese día al cole. Estábamos haciendo dibujitos, Che, no tienes que entenderlo. Ya. Pues yo no me pues, siento identificado, ¿eh? Ya. Mi problema es que doy demasiado. Sí. Yo te podría decir cosas que das en demasía. Sí. Bueno, pues entonces yo... Y lógicamente tú tienes que pactar, estar pactando continuamente con la gente, porque efectivamente es todo, el trabajo de todos es muy importante, pero de todos, ¿no? Y hay que la gente entienda con determinadas personalidades complicadas que tiene que escuchar también al que tiene al lado, que a lo mejor tiene algo de razón, no mucho, pero algo, ¿no? O tener que sacrificar parte de una historia cuando ya está dibujada, imagínate, porque rodar es mucho más fácil, ¿no? Sí, con una claro, cámara, pero de tiras repente cuando seis tomas sí, hasta que encuentres la buena. Y por mucho que los productores que somos productores de verdad, no empresarios, sino que nos metemos en cada proyecto y desde el primer minuto estamos ahí y aportamos cosas y decimos, y os decimos muchas veces, no lo veo. Y a veces pues la gente ya anda, luego ya está te vuelves a casa y te pitan los oídos, ¿no? Y dices... No, pero ¿qué será? Algunos lo hacéis porque lógicamente, primero porque no tenéis por qué creernos y después porque es complicado cuando estás metido de verdad en el bosque, pues es complicado ver los árboles, ¿no? Y desde fuera solemos verlo un poquitín uh-huh, mejor. Y tener que tirar 2 minutos de animación, por ejemplo, para un corto de 10 minutos, pues bueno, supongo que sienta como muy mal. Pero después la gente normalmente lo agradece, ¿no? Cuando después normalmente los son los que no te sí, mandan amenazas y tal, ¿no? Bueno, no, yo los creo que no, amenazas que no, no directamente no seguirán trabajando conmigo y ya está, ¿no? Y dirán, mira, que te zurzan, y yo respeto absolutamente, creo que... Un poco tu trabajo es mucha negociación, por lo que permanente, nos cuentas, ¿no? Permanente negociación. Con distintos por un lado, sector, por un lado, distintas partes del mismo sector. Mira, yo, por ejemplo, que antes de montar el diario de Ferrol, trabajé en Sargadelos, como sabes, Sargadelos es una firma gallega de cerámica, y, pero sobre todo tiene una parte de... de industria cultural, ¿no? Porque sabes que las cerámicas están... Está protegido como patrimonio, ¿no? ¿Querías decir eso? No, tiene ninguna protección. Lo que pasa es que es una empresa montada por dos artistas, que es Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, que eran dos pintores como la copa de un pino, buenísimos, con 20 años estaban triunfando fuera de España, pero llegó la Guerra Civil y les fastidió su vida, tuvieron que irse a Argentina, al exilio, y cuando volvieron decidieron reabrir unas fábricas que habían tenido su época en el siglo XVIII, y ellos lo que hicieron fue, como eran artistas, montaron esa fábrica con una determinación, y es que ellos precisamente se dieron cuenta cuando Isaac Díaz Pardo en Londres vendió toda la primera exposición que hizo con 22 años a unos precios increíbles, y se dio cuenta, ellos que eran comunistas convencidos, que el arte nunca podría llegar a gente más humilde. Entonces decidieron hacer cerámica para llevar el arte, que es algo que es necesario en cualquier hogar. Cualquier hogar necesitan platos, necesitan objetos de cerámica. Pues llevemos el arte a la cerámica para que la gente pueda tener arte en su casa, ¿no? Entonces todas las obras, todas las vajillas de Sargadelos, fíjate que ya ves que yo puedo ponerme a vender, estoy vendiendo firmas, estoy hipnotizado completamente. Bueno, pues todas estas vajillas, todas estas porcelanas, todas tenían, o sea, en cada plato, en cada tal estaba reproducido, pues imagínate, pues la fachada de la Catedral de Santiago, o los balcones de tal sitio, unos balcones de hierro muy conocidos, con un trabajo precioso, o sea, iban reproduciendo cosas artísticas que de alguna, y te lo explicaban, y de alguna manera, pues bueno, pues el paisano que tenía ese plato, pues por curiosidad iba aprendiendo, ¿no? Y todas las piezas eran así. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba trabajando allí, yo me encargaba de la parte cultural, toda la parte de organización, porque ellos tenían en todas las galerías de cerámica de Sargadelos, tienen un espacio para la cultura, para exposición de libros, y para exposición de arte, y tienen también librería, ¿no? Yo me ocupaba de organizar todas las actividades culturales, pero de repente yo, que no bebía cerveza, me encontré con que... ¿Viste la luz? Vi la luz porque de repente vi que los bebedores de cerveza tenían en todas las barras de los bares de Galicia, Estrella de Galicia, que como tú bien sabes, aquí estoy viendo Mahou, es un pecado. Pero, perdón, porque pero ni las punto dos primeras eran Estrella, es que somos muy de la terriña, pero también bueno, muy pobres. Bueno, pues Estrella de Galicia, que era una cerveza tal, tenía una cosa horrible encima de todos los bares y restaurantes y tal de nuestro país, que era una cosa espantosa de porcelana, y yo diciendo, pero ¿cómo es posible? Entonces empecé a preguntar a la gente, esto pues hacen Valencia, y digo, pero qué horror, qué mal gusto tienen los valencianos, pero qué mal gusto tienen los de Estrella de Galicia, que se van a Valencia cuando tienen aquí una porcelana fantástica como es la de Sargadelos, tan bonita, ¿no? Entonces yo empecé a hacer una encuesta con todos mis amigos bebedores de cerveza para preguntarle cómo era el monstruo ese que estaba en todos los putos bares de Galicia, encima de andar en los morros, porque cuando te sientas, te pones en la barra, la tienes delante. Y nadie, ni un solo amigo bebedor de cerveza, buen bebedor, me supo describir aquella cosa, no me extraña, claro. Entonces yo con solo eso me presenté en Estrella Galicia a decirles cómo es posible que tengáis esas cosas horribles teniendo aquí una porcelana. Bueno, eran los nietos, porque sabes que hijos de Riveras, la marca, ¿no? Bueno, estos ya son los nietos, la tercera generación, que no sabían... Ahí me coló uno una vez en un festival, me parece. ¿Ah, sí? Claro, creo que sí, no estoy seguro. Bueno, pues esta es una historia que no podría contar en la radio, porque pertenece... Pero esto tal, es una radio pero, libre, pero aquí como se puede es una contar radio todo. Libre, se puede contar. Yo recuerdo que cuando pedí una cita con ellos, me costó muchísimo que me dieran una cita... Cuando por fin me la dieron, tardó bastante tiempo, meses, pues les expliqué esto, ¿no? Y les dije que a mí me parecía que hicieran ellos esa encuesta, ¿no? Pero que creía que eran los momentos en que la gente empezaba a trabajar más las marcas, ¿no? Y yo decía, yo creo que vosotros tenéis una oportunidad fantástica de tener una marca en todos los sitios, pero la gente tiene que recordarlas, entonces hacer algo que sea de verdad original y diferenciador. Vale, con lo cual dijeron, bueno, vale, pues preséntanos algo. Y yo me senté delante de Díaz Pardo, porque Seoane ya murió, era el fundador de las fábricas con 70 y pico de años, y le dije, amigo, hay que empezar a diseñar una pieza para esta gente. Bueno, me puso como hoja de perejil, no os podéis imaginar. Así, porque no le gustó bueno la idea. Isaac, bueno, Isaac era comunista. ¿A quién le van a importar a los bebedores de cervezas, Arcadelos, ni de puta coña? Bueno, me costó 2 años caramba convencerlo. Para que eres, entendáis, eres manipuladora para que de la mente, pero además paciente. Lo que son las cosas. 2 años convencerlo. Mientras tanto me puso a otros diseñadores de allí de las fábricas, pero lo que hacían, vamos, yo ni de coña les llevaba porque yo creía, porque Isaac es un gran artista y tiene, o sea, tiene una personalidad única. Todo lo que él hace se le nota, ¿no? Lo lleva. Y yo una vez ya me fui a su... Él vivía donde vivía, en Santiago de Compostela, allí en el IGI, Instituto Galego de Información, en un periódico que quiso montar y que nunca montó, no le dio tiempo, el pobre, y yo le dije, no me voy de aquí mientras no me hagas el diseño tú. Me da igual, yo me quedo a dormir, me quedo a vivir, pero yo con estos señores he quedado en llevarles un diseño y no. Y yo supongo que conoceréis esa esfinge. Sí, que, sí, claro, de hecho yo te iba esfinge, a decir. Pues esa esfinge fue... O sea, cuando hablaste de los grifos de estrella, sí, yo tengo en mente esa esfinge, que es bonita, que es armónica. Me costó... No recuerdo el mostrenco del que hablas. Me despidió de la empresa, tal. Ah, ¿te echó? Claro, me despidió, pero yo le dije, vale, pero yo cumplo, no te preocupes, yo me voy después de presentarles a estos señores, porque yo soy muy cumplidora, yo no me puedo... Entonces, efectivamente, me dibujó esa esfinge, porque sabéis que los primeros restos de cerveza que se han hallado en el mundo es en los restos de Egipto. Claro, sí, sí. Nuestros amigos egipcios bebían cerveza ya, ¿no? Así le salieron las pirámides también, no hubieran quedado un churro. Totalmente. Pero estaban entretenidos y trabajaban a gusto, con alegría. Pues con ese diseño de esa esfinge me fui a ver a los nietos de Rivera, que eran como 8 o 10, todos guapísimos, jovencísimos, encantadores, y cuando lo vieron quedaron tremendamente sorprendidos. Uh-huh. Y empezaron a decir que, claro, que poner una mujer con esos pechos puntiagudos en los bares, pues que les parecía un poco atrevido. Uh-huh. Atrevido. Yo, os podéis imaginar, después de aguantar a Isaac cantándome las de Dios y despidiéndome. Tuvieron la osadía de decirte que te parecía atrevido. Entonces, pobres, claro, criaturas. Yo no les podía decir lo que tenía en casa. Pero de los diez nietos, ¿cuántos han sobrevivido a Chelo Lobreiro? No, sigue. Espera, porque a mí me encanta contar la historia. Como ves, yo soy contadora de historias. Ya veo, por aburrimiento me compran la película. Entonces, llegados a este punto, los tipos, y yo viendo que no tenía nada que hacer, porque si volvía a casa, ya el otro que me estaba esperando diciendo que no le importaba nada y que me lo hizo echando bufidos por esa boca, porque Isaac era dar más tomar, aunque tuviera 70 y pico de años, era fantástico. Pues yo sabía que no podía volver a casa de vacío y diciendo que era. Y entonces, claro, que mejor que porque no les hacía otra propuesta y tal. Entonces yo les empecé explicando lo que era la esfinge. Una esfinge que nos recibía a todos a la entrada y tal, que ellos... Uh-huh. Como conocedores buenos de historia que eran, pues. Has hecho un gestito, tengo que. Esto en la radio no se ve, pero has hecho un gestito como de comillas. O sea, has dicho como entonces, que tampoco eran muy guapos, pero su brillantez, pues no está certificada, vamos a decir. Bueno, yo espero que sí, quien no conoce la esfinge. Lo único que yo lo que les dije es que a mí lo que me parecía preocupante era que si un diseño hecho por un señor de 75 años a unos chicos de 25 rompedor, les parece exagerado, buen argumento que ese. Alguna de las dos partes, y no miro para nadie, tenía un problema, ¿no? Sí, no, me parece un argumento demoledor, maldita sea. Y sobre todo que creía que decirle que no, decía yo ahora vuelvo, sé que Isaac no va a hacer otro porque me costó trabajo que hiciera este y no lo va a hacer, pero yo creo que planteároslo, porque decirle que no a un diseño de Díaz Pardo es como si la Caixa catalana le hubiese dicho que no a nuestro amigo Joan Miró. Uh-huh. Porque Isaac es. Y bueno, pues ahí está. Hicimos 12.000 columnas de Sargadelos con esas esfinges. Y fue además un triunfo en todo el mundo porque iban a mercados internacionales y se diferenciaba de todas, claro. Con lo cual yo me hice bebedora de cerveza porque tenía en mi casa no sé cuánto tiempo hacían cajas y cajas de cerveza que digo, bueno, pues me tengo que tirar a la bebida porque... Milagro, ¿qué te está pareciendo esta entrevista? Dime sinceramente, porque yo estoy desconcertado. Yo estoy encantada, me encanta. Además, habla fenomenal. ¿Sí? Es majísima, sí, me encanta. Milagros, te voy a adoptar. Bueno, tienes competencia, me gusta, ¿eh? A Milagros, mucho. Milagros tiene mucho, sí, novio. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Está muy, bueno, solicitada. Me pongo en la cola, Milagros. Te pongo la primera. Cristian, ¿te das cuenta de que...? ¿Menos de cine hablamos de todo? Sí, eso iba a decir. Es la primera vez en este programa que estamos absoluta y totalmente anulados. Anulados. Que yo no me oigo muy bien por aquí. Esto luego sonará bien, ¿no? Yo te oigo con eco, de hecho. Vale, pero bueno, vale. Nuestros problemas técnicos se deben a que no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos haciendo. Entonces son problemas de otro. Entonces ya no son nuestros. Claro. Los que no sabemos, eso es de otro. Yo me lavo las manos. Será un hippie o algo. Sí, bueno, hasta aquí muy interesante la charla sobre el mundo de la animación. Es muy animada, ¿no? Animada es, eso no lo podemos discutir. A ver qué pasa cuando entremos en las preguntas técnicas, si empezamos a hablar de fútbol o de esquelas de nuevo. A mí el tema esquela, yo soy muy de muerte. Entonces, a mí todo lo que sea gente... Claro, cuando he dicho esto de que era necesario, que había unos gerifaltes de lo de las esquelas, yo me imaginaba dos gallegos ahí pensando, bueno, a ver quién se muere hoy, ¿eh? Que aquí hay que pagar los periódicos. Así que nada, bueno... ¿Cuántas esquelas? Bueno, habéis visto la polémica que ha habido porque, no sé si ha sido El Mundo o el ABC, han publicado unas esquelas de honor a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera, que murieron los dos un 20N de distintos años, y ha habido bastante revuelo, todo el revuelo que hay en un país como España cuando se ensalza el fascismo, que es entre poco y nada, pero... Que han comentado en plan de, el general patas cortas, que pronto se nos fue. ¿Cómo lo echamos de menos? El ¡ah, único, no! ¡Ya no! El único error del general, que se nos fue muy pronto. Bien, vamos a hablar un poco de festivales. Sí, sí, porque después de estos comentarios nos van a meter en la cárcel. Pero no te preocupes, porque Milagros nos va a traer bocadillos y a mí van a ser de verduritas, o sea que está todo bien. Muy bien. Háblanos un poco del mundo de festivales, ¿no? Porque tú te viajas mucho, ¿no? Por tu profesión, tienes que estar constantemente en festivales. Estoy muy viajada. ¿Cuáles te gustan, cuáles no? Cuéntanos, ¿cuáles son los más claves, los más relevantes a nivel nacional, internacional? Centrado más o menos en la animación. Yeah. O sea, ahora ya los grifos de cerveza, por favor, dejamos aparcamos. ¿Puede ser, Chelo? ¿Sí? ¿Es posible? Sí. Es que me da miedo, digo, no te quiero contradecir, no vaya a ser que me salgues con un golpe retórico y me destruyas. Tú ya sabes que la cuestión no es la pregunta, sino la respuesta, porque los políticos son en eso fantásticos, que dicen, me alegro mucho que me haya esta pregunta, sí, porque es verdad, precisamente... Ellos van a decir lo que quieran, exacto, tú les puedes preguntar... Y lo llevan al otro terreno. Si la tierra es plana, ellos te van a decir que... Pues yo he aprendido, tú sabes que Galicia es tierra de pesca, de sardinas y de políticos, ¿no? Y... Animación, por favor. Entonces, hablemos de Cristian, esto es magia, esto fluye. He aprendido mucho de ellos. Pero esta mujer a qué ha venido... A contaros una película. Ya. No, sí. Vine a buscar financiación para la siguiente. Esto es promoción. Para está la haciendo de promoción. Está en plan de... He sido capaz de llegar a En Franca Decadencia y destruir al programa más destructivo sobre las ondas hercianas, sobre el mundo del cómic que ha habido jamás de los jamases. Sí. La audiencia esto tiene es, que estar pensando en plan es de, bueno... Es una estrategia. Qué introducción más larga, a ver si no metemos en harina. No, yo creo que están pensando, tengo que contratar a esta mujer. Mi proyecto necesita a esta mujer. Milagros, hemos encontrado la arma de tu zapato. ¿Tú que te vas por las ramas? O sea, verdad, estamos entre dos aguas. Estamos entre la espada y la pared. Estoy pensando que la ¿quieres historia, hablar de bomberos, Milagro? La historia del bombero tabletón se queda breve. Es que eso era emocionante. Ese bombero. ¿Cómo estaba? No sabemos si estaba más caliente el bombero, el incendio o Milagro. Perdona, Milagro, solo un inciso breve. Es que en los anuncios por palabras de un periódico, las chicas que llevaban los anuncios por palabras, yo les he pedido mil veces que escribiesen un libro. Pero se puede hacer una película de la gente que pone anuncios por palabras y de la gente que va a protestar porque le funciona o no le funciona. Pero porque... Desde el jardinero que se vino cabreadísimo al periódico porque había un anuncio que decía, una señora decía, necesito un jardinero con una buena manguera para regar mi jardín. En anuncios además de compañía. Y el tipo llamó Y no lo entendió, y no lo entendió, y vino el periódico a protestar. O sea, en un periódico se reciben... Pero el tío, o sea, el tío puso el anuncio a él. No, él fue... Él fue, o sea, el anuncio lo publicó pues una señorita o una señora que necesitaba un buen jardinero, ¿eh? Ah. Y lo publicó, y a nosotros, o sea, en un periódico se reciben cada día gente que va por teléfono. No entendió y la dice, metáfora. No entendió la metáfora, pero quien vino a protestar fue el periódico. Claro, vale, bueno, vale, pues vale. De este tipo de cosas, de verdad, de este tipo de situaciones de llorar que te parece que no son ciertas, que no pueden ser ciertas. Bueno, cuando yo me fui del periódico, recuerdo que me entre todos los compañeros me escribieron un libro entero de anécdotas y yo lloraba. Lo tengo ahí guardado en algún sitio y yo creo que de ahí me voy algún día a hacer un cortometraje de anuncios por palabras, Nacho. Bueno, hablaremos de eso. Perdona, Milagros. Venga. Aquí la sinergia está que estalla en cualquier momento. Bien, ahora podrías contestar la pregunta que te hemos hecho, Chelo, si eres tan amable. Hace 20 minutos. Hace un cuarto de hora, por lo menos. No, ahora no me venga. Preguntamos desde el respeto, ¿eh? O sea, quiero decir que si tú te sientes más cómoda hablando de anuncios por palabras o de la tinta que usan en las imprentas para los periódicos de Ferrol, eres libre. Esto es una radio libre, como bien claro, sabes. Siempre y cuando no te tengas que ir ahora a Teherán. Es verdad, porque un viaje a Teherán puede surgir en cualquier momento. En cualquier momento. Sobre todo porque los directores, artistas, que son un desastre y que no tienen... O sea, mi viaje a Teherán fue porque mi directora, a la que me costó mucho trabajo despertar cuando me llamaron los de Teherán a las 8 de la mañana diciendo que habíamos ganado un premio, y tuve que llamar a su madre, Milagros, como siempre las madres, tú sabes, porque la niña no despertaba después de un viernes victorioso. Y cuando por fin ya tenía todo y yo había dado palabra al festival, de que hablamos de festivales, ¿eh? De que iba... No, hablamos de Teherán. Media hora antes me dice, no tengo el pasaporte, lo tengo caducado. Y no había manera de hacer, con lo cual me tuve que ir a Teherán y faltar a esta cita. Señor decadente, no llore. Estoy emocionado, no puedo evitarlo. Bueno, ver, hablemos de festivales. Ahora. Los festivales ahora de animación. Hablar. ¿Cuándo has hecho llorar a un locutor? Que esto es inédito. O sea, ni el Ferreras ha llorado nunca. O sea, ¿os imagináis a José María García llorando ahí, se entrevistando te, se a...? Se te ha ido la entrevista de las manos por es completo. Es que estoy totalmente superado por las llorando circunstancias. Llorando de la risa. ¿Hablamos de festivales? Por favor. Empezamos por Teherán, festival. Venga. Fantástico. Oye, que no hemos pasado de la primera página de guión. Los mejores, os dije, yo os he avisado. No, aquí se va a imponer una segunda parte. He avisado. Vamos a ver, los festivales, como tal, da igual que sean de ficción, de animación, de lo que sea, los mejores son los que llevan un mercado, tienen un mercado, perdón, paralelo. Y eso, por ejemplo, por eso aquí el 3 de Wire, pues yo creo que Pepelu y compañía, y Bea, lo siento. Y Alfonso, sí, los todos, organizadores. Todos los organizadores lo han tenido claro y han montado un mercado de animación realmente, que primero fue mercado y después se convirtió ahora en festival también, pero las primeras ediciones eran mercado. Y eso es lo más importante. O sea, los mercados es porque es donde se hace el business. O sea, si tú tienes un Clermont-Ferrand en donde... Clermont-Ferrand es un festival... Es el festival de cortos más importante del mundo. Pero no es especializado en animaciones. Es de cortometrajes de cualquier formato, o sea, de cualquier género. Es de medio, maldita sea. Claro. Dicho género, yo estoy en contra de que la gente distinga entre técnica, animación y ficción, técnica, como si la animación no estuviera no ficcionada. Ficción, claro, pero y, es que es la única manera. No, yo hablo de imagen real, pero realmente. Claro, ese es el término técnico más apropiado, claro, pero el menos utilizado. Mm. Y hay, en Clermont-Ferrand se junta todo, pero todo el mundo del corto realmente, y por eso es tan importante y están todos los mejores distribuidores, es fantástico, Clermont-Ferrand es brutal. Pero después especializados en animación, pues están en Francia también, claro, los franceses lo tienen clarísimo. Y quizá es el más importante del mundo, cada año va creciendo, además... Es inmenso. Hace este año, no, pero el año pasado justo vino, hay que ver, Holland, el ministro, tú imagínate, o sea, aquí no te... Vamos, es como Rajoy, si fuera Mariano Rajoy al Salón del Cómic es que no va ni a los Goya, ni a San Sebastián, claro. O sea, los mercados, festivales de categoría A. ¿no? O sea, donde cualquier, supongo que son nuestros políticos, nuestros presidentes, son de todos los españoles y de todas las profesiones españolas, pero hay algunos con los que tienen un problema y esta está clarísimo que lo tiene. Cuidado, Mariano, que como Chelos en Cisque vas jodido, ¿eh? O sea, desde aquí, desde las ondas libres de Radio ELA, te avisamos. No es que te tengamos ni aprecio ni cariño, es más, ni respeto. Pero... Hombre, Mariano lo conocemos de aquí. Defendemos los derechos humanos. Sabemos que aquí hay mucho peligro. Sí, por favor. Me la veo en el Congreso. En plan, he venido a hablar aquí de la profesión. Yo veo a Mariano llorando. Yo creo que es capaz de hacerlo llorar, como a mí. El otro día estuve en la lonja... Fatal. No. Pasa de vivir usted, vamos, le da un síncope. 20 minutos después de hacer un repaso completo a los precios de los mariscos, dice, venga, que me meto en harina. Ahora que estamos en Navidad, es cuestión de empezar a comprar ya, os aviso. Señor presidente, ¿está usted pasado de peso? Entonces, pues lo que siempre digo es que los mercados deberían de estar unidos a cualquier festival que quiera de verdad crecer y de que quiera convertirse en un buen festival, porque es lo que lleva también a que se junte, además, que sea importante, porque yo que doy en las universidades o en escuelas de animación, suelo dar así alguna masterclass o alguna cosa, yo lo que siempre les digo... Lo primero que les digo a todos los alumnos es que viajen, que viajen, que viajen, que viajen y que vayan a festivales. De 2 duros que ahorres no te compres un equipo de música. Viaja, ve a un festival y ve, o sea, porque... Que es donde conoces a la gente también. Conoces a la gente, de verdad surgen cosas en los festivales que llevan y si llevan mercados paralelos, pues también te encuentras con la industria. Porque en otros festivales donde no hay mercado, pues están la parte creativa. Uh-huh. Pero... Cuando hay mercado, pues están los distribuidores, las televisiones, las tal, que, bueno, pues si hay alguna oportunidad de que surge algo, pues es con ellos, porque si no es mucho más complicado. Y aquí acabo de estar ahora precisamente, que vengo del teatro, de una obra de teatro que acaba de Sí, que de por eso no viniste a la hora en la amigo. Que tenías que haber venido también, porque amigo, Chelo no solo es capaz de hacer llorar a los decadentes, sino de venderlos 2 veces. Perdona, no, es igual, no voy a discutir porque si no, no hablamos de lo que teníamos que hablar y veo que me estáis dispersando. Claro, claro, sí, porque tienes tú mucha necesidad para que te disperse. Pero vuelvo. Pues precisamente que estaba Pepelu allí, que estaba toda la gente de hasta Paco León estaba en la obra de teatro infantil con algún pequeño por allí. Y no sé qué iba a decir. Me he quedado... Pues genial. Tratándose de ti... Es que saqué lo de teatro... En otra cosa sabríamos acotar por dónde, pero sí, es que a lo mejor no, porque ahora era ponerse, salir con sí, porque, astrofísica. Sí, no fíjate, sé. No, porque me encontré con Pedro, el que fue director de Animadrid. Ajá. Pedro Molina, que hace, claro, ¿cuántos años hace que desapareció Animadrid? Es que es un drama realmente. Pues no lo sé, porque yo tengo que decir que nunca he ido a Animadrid. ¡Chan, chan, chan! Oye, si os vais a estar riendo... No, yo tengo nervios solo. Bueno, Animadrid, la verdad es que fue un festival que empezó como pudo, pero que después se iba consolidando, y la verdad es que era... en principio fue de cortos, después ya empezó también a tener largos y poco a poco fue creciendo y tenía... El único problema que tenía Animadrid era que se celebraba... No se celebraba en Madrid. En Madrid, claro, y era siempre decíamos... Era un sitio que quedaba más que... Hombre, claro, si tienes un coche y mucha gasolina, claro, a lo mejor queda cerca de Madrid. Claro. Y entonces había que desplazarse a Pozuelo y no era cómodo. Yo, como vengo de Galicia, pues ya me da igual irme a Madrid que ir a Pozuelo, pero entiendo que claro, los madrileños, que sois así como bastante vagos... Cuidado, pues perdón, que... bueno, sin faltar, por favor, sin faltar. Bueno. No lo de vagos, a no lo de mejor, vagos, sino lo de madrileños. O sea, a lo mejor. A ver, aquí no es de Vigo. Hombre, perdona. Es que ir a Pozuelo, una gallega que estamos todo el día con la maleta en la mano, que vivimos en la esquina del mapa y no nos queda otro remedio que estar... todo el puto día viajando, porque es así. Con esas carreteras buenas que tenemos, además. Con esas carreteras buenas que tenemos, y que es que no hay nada, porque es que yo de Ferrol es que estoy continuamente Coruña, Vigo, Santiago... Pues múdate, pero eso ¿pero no a tiene... Dónde? ¿A dónde? Claro, ¿pero hostia, dónde? ¿A dónde? Los ¿dónde? Madrileños no tenemos la culpa de todo ya, eso. ¿Pero a dónde bueno, me tú mudo, un poco mi de vida? Culpa seguro que tienes. ¿A dónde? Tú... Con ese nombre tienes que tener algo. A ver, Pozuelo. Entonces, Pozuelo está ahí, a 15 kilómetros, no es nada. Se puede ir. Si eres fan de la animación, hay que ir. Y por no ir, lo han pechado, ¿no ves? Fatal. Bueno, nos hemos quedado sin Animadrid. Ahora, efectivamente, Pilar García Elegido, que es una fantástica... persona y profesional que también está mirando mucho por la animación, pues a ver si somos capaces de levantarlo de nuevo y hacer un buen festival de animación en Madrid. Pero en Madrid está. Hombre, yo creo que sí, porque vamos a ver, tenemos Animac en Lleida, que tampoco es Barcelona, que también tiene. Claro, sus, pero quizás handicaps. Esa sea una de sus claves, ¿no? Yo lo he hablado con que la entrevistamos aquí, a Carolina. Como con el director de este festival que sí es de Barcelona. El Mecal. Joder, gracias, Nacho, tronco. Pues encima he presentado yo la gala del Mecal este año y. Fatal. Mecal, fatal. Pues hablábamos de eso, de cómo a lo mejor, igual que el 3 de Wire, gran parte del éxito de 3 de Wire es que no es en Madrid, es en Segovia. No es Pozuelo, está más lejos que Pozuelo, pero vas a otro sitio. Y entonces. Es como que en Segovia, claro, es el referente. Uh-huh. Eso ayuda a que cuando la gente salga del festival, todos se van juntos. Porque eso ayuda mucho. En cambio, mucho, haces un festival en Madrid y Barcelona y es más difícil, más fácil que la gente se disperse y tal. Entonces, a lo mejor, quizá la idea no es mala, pero hay que buscar un sitio con cierta personalidad y Pozuelo. Pues no lo llevamos recurre. A Ferrol. Ferrol estaría bien, por ejemplo. No estaría un festival mal. De animación en Ferrol podría ser rompedor. Muy bien, allí. Es un sitio fantástico, muy desconocido además. Desgraciadamente a nosotros nos jodió bastante Franco, precisamente por colocarle la coletilla del caudillo, que nos costó muchísimos años descabalgarlo. Ahora volvemos a ser, yo siempre he dicho que vivía en el Ferrol de Doña Concha, de Doña Concepción Arenal, que me interesa mucho más, o de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, que también nació en Ferrol. Pues digo que Ferrol, vamos, que Galicia es tierra de políticos, ¿no? Y también Canalejas, Hildegard Rodríguez. Hildegard también. Bueno, Hildegard era la hija, la madre es la que... Aurora. Bueno, no, nacieron en Ferrol las dos. Lo que pasa es que se fueron a Madrid cuando ella era muy pequeña. No, Hildegard yo creo que nació en Madrid ya. Porque, Madrid, sí, porque Aurora quedó embarazada de un cura precisamente para que no se le reclamase nunca para ser eso es madre. Lo que se dice, no sé hasta qué punto está confirmado, pero sí que es como era el plan que ella cura, tenía. Un cura castrense. Aclaremos un poquito el tema por si alguien no lo sabe. Estamos hablando de una mujer a principios de los años del siglo XX que quería, era socialista y quería criar el humano perfecto, la hija perfecta, entonces no quería que hubiera la intoxicación de un padre, o quería que la educación dependiera de ella, ¿no? Entonces tuvo una hija con un padre que no ¿No ves? Me obligas a irme por las ramas y tengo que... O sea, ella era una... era soltera. Ahora me siento culpable. Aquí se ha conseguido. Ha sido culpa tuya esta ella vez. Ella era soltera, claro. Y su hermana, tenía una hermana que tuvo un hijo, Pepito Arriola, y que lo tuvo de soltera y que después se casó. Entonces ella le crió a ese niño y lo convirtió, fue un niño prodigio. Eso, sí. Pepito Arriola fue un gran músico pero de niño, con cuatro años. Con su propio hijo claro, lo que pasa es que con cuatro años él estaba dando conciertos de piano por toda España. Porque ya, no, Pepito no llega, Arriola. O sea, los deditos no le llegan. ¿Ya? Pero era un gran músico. ¿Cuatro años? Y claro, cuando se convirtió en famoso, su madre se lo reclamó y Aurora se quedó sin su niño que había criado y que había convertido, con lo cual fue cuando decidió tener ella era una el suyo hija, sin que nadie se lo reclamara, por eso se quedó embarazada un cura que no iba a decir, este hijo es mío, pero todo el mundo sabe que la maternidad nunca se discute, pero no puedes decir nunca, este cura no es mi padre. Bien, vale, vamos, a la chicha. Señor decadente, señora Loureiro, señor Cristian. Estáis razonando fuera del recipiente. De acuerdo. Pero es interesante, ¿eh? Claro que es interesante para un programa de historia. Tiene usted toda la razón. Oye, no, pero tiene... Esto no tiene precedentes, Cristian, te estoy dando la razón. Tiene muchísima y te he llamado chicha. De usted. O sea, esto es de una gravedad que ahora mismo me asusta. Ya, creo que podía ser un buen momento... Para hablar de... Para Fernando Fernán Gómez, perdón. Fernán Gómez produjo una película que se titulaba Mi hija Hildegard. Os lo cuento por si alguien quiere. Ah, pues quiere no la he visto, no la he visto. Tengo interés. Interesante. ¿Qué te parece si hacemos la introducción de la llamada? ¿Podemos preparar eso? La introducción de la llamada, ¿a quién vamos a llamar? Vamos a llamar a Lola. ¿Lola cómo? ¿Lola qué más? Lola Blanco Riudoms. Lola Blanco Riudoms. Riudoms. Que es tu socia. Mi socia. En tu empresa que se llama... Habano Producciones. Habano Producciones. Producciones. Producciones. Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta. Habano es abanico en galego. Claro, nada que ver con los puros. No, es otra cosa. No. Pues vale. No. Bien, pues no. Pues no, no pasa nada porque nosotros no. tenemos recursos de todo. Es que nos hemos quedado sin línea. A ver, queremos un poco hablar rápidamente del tema de los Goya. Me interesa mucho una cosa que tú dijiste en esta gala de los Goya de 2017, ¿no? Que cuando uh-huh. ganó Alberto Vázquez, ganó dos sí. Goyas, a mejor largo de animación y mejor corto de animación por Decorado y... Psiconautas, eso es. Y tú cuando subiste a recoger el premio como productora, no sé si Decorado, comentaste... ¿Sabes lo que de lo que estoy hablando? Sí, sí, claro, pues venga, cómo no. Comenté que si cualquier otro, o sea, primero que ya era una heroicidad que un director haga en el mismo año pueda presentar a los Goya dos un trabajos, largo y un, corto, un largo además de animación, además, sí, sí. un largo y un corto, que eso ya me parecía una heroicidad, pero que consiguiese además los dos alzarse, primero nominar y después alzarse con los dos Goya, que creía que si fuese de imagen real, que desde luego estaría en todas las portadas de todos los periódicos de este país, y que les pedía a mis colegas periodistas que a ver si eran capaces de hacerse eco, y como tú bien sabes, no me han hecho caso. O sea, no te han que hecho tengo caso. poca capacidad de manipular, que era de lo que me empezaste a No, tienes a mucha, lo que pasa es que todavía no eres omnipotente, porque Dios todavía es más fuerte que tú, pero vamos, esto es todo que cojas un poco el de carrerilla. El cuarto poder, ya veis que la gran triunfadora se convirtió en la actriz, la de Julieta, como era la protagonista de Julieta de la película Almodóvar, que llevó los dos Goyas. Que se llevó dos Goyas y se convirtió en el, en el pelotazo. Se convirtió, digamos, ¿no? claro, en la eso gran es, protagonista. ¿Eso es endémico? ¿A qué crees que se debe esa, digamos, desprecio o falta de notoriedad por el mundo de la animación? Yo no creo que sea desprecio, creo que no. Pasa como con las mujeres, o sea, es lo mismo. O sea, somos un poco... la gente en general, o sea, nos guste o no, no ven películas de animación. O sea, se considera todo, primero, todo lo que tenga que ver con la animación creen que es infantil. Sí, eso es un San Benito que no nos quitamos encima ni a palos. Sí. Es infantil. Y todo lo infantil, o sea, tú conoces a. Y estamos aquí tres personas del mundo de la animación que producimos o hacemos animación directamente y infantil hacemos tirando a poco. Sí. Pero en la literatura infantil es igual, o sea, hay grandísimos escritores de libros sí. infantiles buenísimos y que son, vamos, verdaderas joyas y que nadie Fíjate, conoce. Ha habido polémica, por ejemplo, cuando le han dado un premio a Gloria Fuertes por su faceta de poeta infantil, ¿no? Como tiene mucha obra dedicada a niños, ¿no? Echas mano de... Ayer precisamente hablaba en algún sitio sobre literatura infantil, ¿no? Y justo me nombraron ayer. Bueno, no, porque, por ejemplo, Gloria Fuertes y ya... Otra, dime otra, segunda. A ver, Gloria Fuertes pasó a la historia precisamente por su originalidad, por su dentro de esa sencillez, ¿no? Con que ella escribía y cosas que parecían divertidas, pues consiguió hacerse un nombre. Pero realmente hay escritores y escritoras fantásticas, Elvira Lindo, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Que se conoce. Manolita Gafotas y un montón de cosas. Pero y es igual, los actores de teatro que para niños, pues tampoco son reconocidos, ni los directores de obras infantiles. O Entonces, sea, ¿tú crees que tiene relación más con el desprecio a la infancia, no? El mundo de la infancia es como de segunda categoría. De segunda categoría. Y de hecho, Emilio Aragón, por ejemplo. Emilio Aragón, el hombre que soy, el profesional que soy, Emilio Aragón, jamás, estoy segura que jamás sería si siguiese en el circo, ¿no? Con su familia haciendo... Jamás. Él tuvo que quitarse el traje de payaso para doctorarse en la Universidad de Berkeley en composición. Y no se podría poner, nadie lo tendría delante de una orquesta a dirigirla. ¿En composición de musical? Sí, de música, vale, claro. Vale. Él es director, ¿no? Y compone y hace... Tiene sinfonías, tiene y obras completas y dirige orquestas, pero jamás bueno, se le tendría un disco en glorioso cuenta. Que decía cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma. Todo eso, pero todo eso antes de tener, o sea, tuvo que abandonar esa parte porque también eso es, y fijaos, una persona con el talento que tiene Emilio, porque yo aún hace poco estuve en una boda y pusieron ese disco que yo lo tenía olvidadísimo, pero vamos, era de cuando yo tenía 20 años, bueno, sí, yo no tenía sé. 9 o 10. Sí, sí, claro. O sea que... Y realmente salió todo el mundo Ahora a bailarlo. Ahora tengo 12. Ya. Tienes pues, y salió todo el mundo, gente joven, gente mayor, o sea, sigue funcionando. Y además sale todo el mundo con una sonrisa en la boca, que eso es fantástico, ¿no? O sea, ese talento para hacer a todo el mundo reír, hacer a todo el mundo pasarlo bien. Pero imposible ponerse delante de una orquesta, no se le tendría en cuenta, no se le tomaría en serio, ni por supuesto dirigir una cadena de televisión, ¿no? como ha dirigido. Bien, desde En Franca Decadencia tenemos que decir que nos horroriza todo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida y todo lo que le quede por hacer Emilio Aragón. Menos el sketch de menos samba y más trabajar. Bueno, ¿por cómo que nos horroriza? A ver. Sí, a los decadentes nos horroriza. ¿Qué es lo que os horroriza? Maldita sea, pero no podías dejarlo pasar sin más y dejarnos meter el gol de la honrilla. No, porque no yo no estoy dispuesta a que se insulte a alguien diciendo que se horroriza cuando... No, pero insultar es si dices cuando que es yo no estoy horroroso de acuerdo. Pero te puede horrorizar lo que él hace y no le estás insultando. Por ejemplo... Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, pues por a mí ejemplo. Me parece una canción divertidísima. Sin más ínfulas. Sí. ¿No? ¿Tú qué quieres? Era para pasar. No nos hemos reído todas con ella. Sí, sí, eso sí. Cuando éramos niños, sí. No, él no estaba, no quería ser Alejandro Sanz. No recules. Solo nos faltaba. No recules. No que ya, Cris, que troco. Es que te quería ver yo aquí. Yo es que me está mirando a los ojos, claro, tío. Claro, la entrevista claro. Te toca hacerla, tío. Es que me. Yo noto unas ondas, no sé. Di algo, defiéndeme. Di que era un hortera, tío, que combinaba americanas con tenis deportivos. Pues fíjate, impuso, fue un innovador en todo. Lo dice Pablo Decadente, que ha venido hoy con americana y claro, tenis deportivos. Cuando nadie combinaba eso, él fue capaz de Nacho, poner deportivos. Nacho, por favor, haz unos coros, sácanos de aquí. Creo que fue un gran innovador de este país. Bien, vamos entonces a pasar a algo donde creo que sí puedo hacerte daño. Venga. Tú produces cálico electrónico, defiéndete. No he producido cálico electrónico. Es que claro, ¿no ves? Yo he intentado producir cálico electrónico, que pero es diferente. Es peor todavía. Es mucho peor, claro. Yo soy amiga de Nico y de a mí me encantaba el cálico electrónico. Entonces ellos lo estaban haciendo, esas tiras que iban haciendo y después en plan absolutamente por su cuenta, ¿no? Y yo lo que intenté es poder hacer una serie en donde pudiesen ganar dinero, trabajar y ganar, porque ellos lo hacían en las barricadas. Ese vicio tan malo, es verdad. Claro. Y no fue posible. Yo creo que eran demasiado pronto en este país, porque todo el mundo le encantaba, porque fíjate la cantidad de millones de seguidores fans, que sí. tenía. Pero de ahí a... Una cosa es gustar, otra cosa es que alguien confíe su dinero en tu trabajo. Pero sobre todo porque, vamos a ver, es que no hay manera en este país de levantar industria desde la animación si no hay una televisión que apueste por eso. O sea, las televisiones son las son que claves, tienen, sí. son absolutamente claves, claves. Y además tienen responsabilidad social también de cumplir ciertos objetivos que ayuden a la... Ya, lo que pasa o sea, es que... les dan una licencia para emitir a muchos millones de personas claro. por algo también. Ya, pero no están apostando, ¿no? Por la animación. Bueno, y por la animación pues, de serie, que es lo que da de verdad trabajo. Voy a tener que... No es que nos quedan 4 minutos, estamos ya al borde... Sí, parece del mentira. Del colapso, yo llevo al borde del colapso desde que has entrado por la puerta, Chelo. O sea, yo ya el colapso voy ya lo interioricé como parte de mi manera de ser. Voy a salir acomplejada. No, el que va a salir acomplejado soy yo. Quería preguntarte, a ver, que lo tenía yo por aquí, quería preguntarte una cosa en los últimos 4 minutitos que nos quedan. Nosotros te conocimos, Nacho y yo, en un Animac hace un par de años y nos diste una charla sensei que nos dejaste loco, nos manipulaste mentalmente, ¿sí? totalmente. Ya ni sí, lo sí. recuerdo, de hecho, horror. Te lo hemos dicho, claro. Tienes tanto poder que ya ni sabes. Tú devastas, eso es como Godzilla, ¿no? Ah, Godzilla, yo te conocía, yo vivía en Shintao Kai. Estás gastando los 4 devastaste minutos. Devastaste mi... Pero estás céntrate, buena, Godzilla. Céntrate. Devastaste mi pueblo y Godzilla dice, pues ni me acuerdo. ¿Vale? Bien. Te está mandando ¿qué centrarte crees? A ti. Ya lo sé, tío. O sea, no me hagáis sufrir más. Esto ya está siendo un... ¿Sabes quién va a presentar el próximo programa? Y no vas a ser tú. Bueno, por favor, dinos qué tiene que hacer un realizador, un artista, alguien para acceder a la gente como vosotros, los productores. ¿Cómo, qué es lo que ves tú que hacemos tan mal en ese no concebir lo rentable? Y yo tal? Nunca he recibido un trabajo tuyo. Joder. ¡Toma! ¡Toma! Así no se puede. O sea, yo he venido aquí a hacer pasar a sufrir a los demás, no a ni mí. Ni de Nacho. Tampoco he recibido un trabajo. ¡Toma! No. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Ni de Cristian. Yo no soy animador. ¡Toma, Chelo! ¡Toma! ¡Toma! Ahí te la comas. No, vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Mira, ha recibido no. un pitch mío, por lo menos. Muy, ya, muy serio. Pero porque nos pusieron en contacto, no te olvides. Tú no has llamado a mi puerta, amigo Nacho. Ha venido ¡toma! Guadalupe. Aquí, vamos. O sea, aquí está el Kung Fu, Nacho. No habías visto tú el Kung Fu. A esta temperatura en tu vida. Entonces, poneos las pilas. Bueno, vale. Ya está, pues perdimos, y hasta perdón, aquí perdimos, en perdón. Franca Decadencia número 30. Deberíamos cerrarlo aquí. Y última ahí. Edición. Yo creo que esto debería ser el canto del cisne, porque esto ha sido la decadencia más absoluta. O sea, de hecho, sigues llorando. Es que estás llorando todavía. No puedo con mi bueno, vida. Se nos ha, queridos oyentes, se nos ha ido de las manos por completo todo esto. Chelo nos ha doblegado. Nos creíamos que íbamos aquí, que lo sabíamos todo, pero desde luego que no. Hemos recibido todos. En cuanto al Milagros, habla tú, que eres la única que no sale descaldada de aquí. Por favor, di algo. No, porque yo ya sé que me van a escaldar y me pongo detrás de la puerta. Es increíble, no estás llorando, que estás constipado. No. Vamos, o sea, yo reto a Bruce Lee y a Chuck Norris a que hagan un equipo y traten de doblegar a Chelo. Yo ya he perdido la energía, ya, el vacile. Habéis dejado vendido como bueno, un perro arrabalero. ¿Cómo hemos acabado? El señor decadente está, el pobre, señor decadente está llorando de devastado. La risa. O sea, el señor decadente ya creo que ha decaído. Ha llorado tanto. Ha llegado al sumo de la decadencia. Que tiene la punta de la nariz roja. No, tampoco hagas sangre ya. Hombre, es que esto es radio, favor. La gente no lo está viendo. Precisamente, dame por lo menos esa cancha. Sí. Esto yo ya no digo más. Porque... Bueno, yo creo que tenemos una cosa que decir. Chelo, ha sido un placer inmenso, un placer doloroso, también te lo digo, inmenso. Han quedado muchas cosas por hablar, muy interesantes. ¿Todas? Yo te emplazaría si... ¿Sabes qué dicen mis amigos? ¿Sabes qué dicen que soy? A ver. Implacable. Lo que me extraña es que lo sigas teniendo como amigos. Teniendo. Eso es lo que realmente me no sorprende. No solamente tengo, ya sabes que tengo tres maridos y los sigo teniendo, los tres maridos, que no se me va ninguno de casa. Pues. Madre mía. Uy, para hablar mal de mí. Se juntan para hablar mal de mí, claro. Qué tontos. Uno dice una barbaridad y otro dice, me lo vas a decir a mí. En un momento dado, yo creo que esto sería bueno hacer una segunda parte. Si Chelo. Por supuesto, claro, no se lo vamos a imponer, a ver quién es el guapo. Claro. Pero si en algún momento. ¿Le apetece? A su majestad. A vuesa merced le place. Estos micrófonos humildemente estarían encantados de volver a recibirla y que acabe de contarnos todas las cosas sobre la industria de la animación sí. en España, sobre Mira, el problema del machismo o el feminismo en la animación y un montón de cosas Exactamente. Que se nos han quedado. O sobre FDF Cali y los Coproboys, por ejemplo, que tampoco hemos hablado de ellos. Vale. Son insignes ferrolanos. De verdad, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nacho. Esperemos que lo hayas... Bueno, sí, lo has pasado bien. Qué tontería pregunta iba a hacer. Nacho, gracias por venir y por hacer esos coros. Un placer. Muchas gracias, Milagros. Un placer tenerte de aquí. Nada. Has aguantado un doblete. Cuando pensamos que te ibas a ir, has aguantado dos programas. Ahora mismo eres la heroína de la decadencia. No, porque tú me has traído unas chuches y yo estoy encantada. Y sale barata. Encima esta mujer no tiene precio. Bueno, doctor licenciado puta mierda. Nos vamos ya. Gracias vamos también ya. A usted por venir y por aguantar doble sesión. Yo por primera vez he visto que alguien tarde o temprano en el programa 30 ha venido alguien a ponernos en nuestro sitio. Vamos, en nuestro sitio no, nos ha dejado debajo de nuestro sitio. Sí. Tenemos, ahora para volver a nuestro sitio vamos a tener que coger un pico, una pala y empezar a escalar para arriba, tío. Yo no sé, yo no soy ingeniero, yo no sé de caminos y hacer túneles, yo tío. Yo estoy por cerrar con las Flos Mariae, o sea, con eso te lo digo todo. Bueno, espero que os haya gustado pese este programa, a todo, que no ha ido de nada, sobre el mundo de la nada, de la animación y el cómic. Las esquelas y la cerveza. Y, exactamente. Y a pesar de todo, a la de una, a la de dos y a la de tres, que la decadencia no decaiga. Eso.